diciendo que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Saludamos desde el programa Trabajadores de Radio Semilla. Bueno, nosotros les recordamos que estamos los martes de 19 a 21 horas y este es un programa dedicado a los trabajadores, sus conflictos, luchas actuales e históricas. También les queremos decir que Radio Semilla es una radio comunitaria, alternativa y popular. Y hacemos un grupo de personas en forma autogestiva y formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarse con el programa se puede hacer a través del mail trabajadores@radiosemilla.com.ar o contacto@radiosemilla.com.ar. Y a los que quieren entrar al Facebook, ponen en Facebook Radio Semilla y se hace clic en Me Gusta. También les queremos decir que, bueno, si quieren conocer más sobre la radio, pueden entrar en la página en www.radiosemilla.com.ar y nos interesa que nos manden informaciones sobre conflictos y novedades de los que podemos difundir en nuestra agenda. así como también que aquellos que quieran sumarse al proyecto de radio se acerquen para conocer la radio. Y bueno, y ver si les interesa, a lo mejor hacer algún programa, después lo podemos charlar. En el programa de hoy estamos poquitas, estamos Negra, no, Negra de vacaciones, Pilar. Después también está Sofi, y que saludo desde la pecera. Y bueno, tenemos, aparte de la Negra, está también ausente Barbie y Celeste. Y bueno, la causa de la ausencia de la compañera Negra es, desde aquí vamos a mandarle un saludo al cumpleañero Santiago, que es uno de mis hijos, así que está de fiesta. Bueno, cocinando no es mucha fiesta, pero después la celebración sí. Bueno, y que les habla María del Carmen, les damos saludo a todos y todas. Bien, en el programa de hoy vamos a ver. Maestro del distrito tercero de acá de Capital, que ya nos ha acompañado un par de veces, y vamos a hablar de educación. Y antes de eso vamos a dar algunas noticias sobre educación. Y sí, el otro tema que está relacionado, no con la educación formal, pero sí con el asunto estos de los bachilleratos populares, también vamos a charlar un poco, y si tenemos suerte vamos a tener algún compañerito de un bachillerato popular. Si no, se los deberemos, porque es un tema que va a seguir para largo. Y por supuesto, entre medio vamos a tener comentario de algunas noticias, luchas sindicales y no tan sindicales también. Así que, pero fundamentalmente vamos a charlar con Santiago. Bueno, y con Santiago después también vamos a hablar un poquito de la reforma educativa que se quiere estar haciendo. Le vamos a preguntar a ver qué novedades hay, porque ahora después vamos a hablar de una marcha que va a haber el día viernes. Bueno, vamos a empezar por orden, así no nos confundimos mucho con nuestra agenda. Y vamos a retrotraernos un poquito, al 17 y al 22 de mayo. Para informar que en la ciudad de La Paz, Bolivia, se recibió a más de 500.000 personas en el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva. Vamos a sacarle un poquito de ceros. 500 personas. Oh, 1.500, faltó el uno, más que cero faltó el uno. Ah, acá la notificación que yo tenía era de... entonces unas... 1.500. 1.500. Delegados de muchos bien. Países. Había más de 17 países de la patria grande, latinoamericana, y se dio inicio a este evento que se brindó con mucho calor, porque hacía bastante frío. Ustedes saben que La Paz es la capital más alta del mundo, así que unos cuantos miles de metros. Por lo tanto, a medida que uno sube en la altura, el frío se va haciendo cada vez más importante. Así que bueno, era bastante frío el lugar. El programa del Congreso estuvo dividido en asaltos culturales a la ciudad de La Paz. ¿Qué es esto? Puestas de documentales, intervenciones teatrales, danzas y murales, y algunas otras actividades más. Y dos días de debate. En esos días se desarrollaron estos debates con mesas de trabajo y se generaron documentos de reflexión a partir de la discusión colectiva sobre el significado de las culturas vivas comunitarias en Latinoamérica, relacionada a ciertos enfoques como educación, conflictos y resistencias sociales, gestión pública también, demandando como eje central el 0.1% de los presupuestos nacionales para el desarrollo de cultura comunitaria. Así que bueno, después sobre esto, nuestro compañero invitado próximamente, la semana que viene, se comprometió a venir. Estuvo presente, va a venir y nos va a contar más detalladamente esto, qué pasó. Bueno, después, hoy, día martes, a las 14 horas, la coordinadora de bachilleratos populares en lucha convocó a las 14 horas a Plaza de Mayo para marchar al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en Paseo Colón 255, y exigir el reconocimiento de todos los bachilleratos populares de la capital federal, salario para los docentes, becas para los estudiantes y financiamiento integral. Entre ellos está el de nuestra actual casa, INPA, que tiene un bachillerato popular. Y, bueno, también exigen lo mismo para los bachilleratos populares de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos querés hablar, Pilar, algo sobre los bachilleratos populares? No, simplemente quería acotar que quisiéramos tener en la radio a uno, a un compañero que esté en los bachilleratos populares. De paso podemos comentar que nuestra ausente compañera negra participa de un bachillerato popular. El Glaser, ¿no? No es el Glaser. Ella está en la brecha. Y así que nos va... seguramente que nos vamos a profundizar con esto y al mismo tiempo algún alumno quisiéramos tener, como estamos acá en INPA, vamos a... prometieron que por ahí podía, porque están ocupados, vienen llegando de la marcha, y si pueden van a acercarse unos minutitos a la radio para contarnos más de cerca esta problemática. Inclusive tenemos un audio que después, si no tenemos en cuerpo presente... a los protagonistas la haremos escuchar para que nuestros oyentes sepan de qué están reclamando los bachilleratos populares, cuántos son, etcétera. Es un mundo bastante grueso, son muchísimos. Sí, son muchísimos, porque no solo están en la capital federal, sino en la provincia de Buenos Aires también. Así que bueno, ya había un compañero la otra vez hablado un poquitito en una audición anterior, que por eso recordamos que si bien se obtiene un título de secundario para hablando en buen criollo, para igual que con el mismo valor que pueden tener los otros títulos de los otros secundarios, la modalidad de estudio es distinta, es mucho más de interactuación entre el docente y el alumno. Para recordar a aquellos que no han escuchado nuestra audición que hablamos de esto, así tienen más claro y se adapta mucho a la gente que trabaja, y que algunos también que han sido expulsados por el sistema, porque a veces el sistema no ha podido comprender todas las problemáticas de algunos de los alumnos, y eso termina siendo expulsivo. Bueno, y por último, hay dos cuestiones más. El miércoles 12, es decir, mañana, de 16 a 17, miembros de pueblos originarios se reunirán en Plaza de Mayo después de la vigilia de 24 horas que hicieron la semana pasada, solicitando una audiencia a la presidenta Cristina. Con el mismo pedido de audiencia se presentan mañana. Ellos dirigieron una carta a todo el conjunto de pueblos originarios a la presidenta con las conclusiones resueltas en la cumbre de pueblos y organizaciones indígenas que la semana pasada se reunió en Formosa. El gobierno nacional cuenta con un plazo de 20 días para responderles y ellos aguardan la respuesta positiva al diálogo con la presidenta. Vos querías después comentar algo. Sí, de esto, después, ¿no? vamos a alargar este tema que es bastante grosso. Bien, después, también el viernes 14 de junio, ahora, el próximo viernes a las 18 horas, en la Plaza Jusay, que queda entre Córdoba, Junín y Paraguay, va a reunirse, va a haber una reunión que va a ir al Ministerio de Educación de la Nación y a Plaza de Mayo. ¿Por qué? Por presupuesto educativo de la Nación, mayor aumento del presupuesto educativo de la Nación, no al ajuste, becas, boleto educativo, no a la reforma educativa secundaria tal como se la quiere hacer, vaciando de orientación el contenido y de carreras, y secundaria y terciaria, no a las paritarias de 16 meses y salario igual a la canasta familiar. A esto convoca la FUBA, el gremio también de los docentes universitarios, a Demis. Bueno, así que es una marcha importante que por mejoras en la educación, tanto secundaria, terciaria, y también, lógicamente, si aumenta el presupuesto de la nación educativo, también va a servir para la universidad. Y después el sábado, bueno, el sábado descanso. Hay una peña, se llama Peña de Yumba, acá en IMPA. Es a las 22 horas, que recordamos, IMPA queda en Querandíes 4290, casi esquina Pringles. Bueno, y con esto damos por terminada la agenda del día de hoy. Y ahora le vamos a pedir un tema a nuestra compañera Sofía, a ver qué nos ha preparado. La semana pasada estuvo muy buena la música. Vamos a ver. Escuchamos. Destruye todo.

quiero mucho a mis compañeros de la Teología de la Liberación, por cierto que muchísimo, pero se equivocan cuando dicen somos la voz de los que no tienen voz. No, los que más voz tienen son los no escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampados, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder. Y por eso estoy aquí, para decir eso, aquí así de simple, ¿no? Perdón. Bien. Bueno, escucho la palabra de este escritor, que es, cuál es su pensamiento, y confirme una vez más si van a permanecer o no, porque hay dudas sobre la permanencia de ustedes aquí. Y nosotros vamos a permanecer acá. No, nosotros no buscamos violencia ni enemistad con nadie, solamente pedimos que se respete nuestra decisión, porque tenemos necesidades urgentes que sean atendidas, y por esa razón estamos acá. Nosotros no venimos a crear problemas, sino buscando soluciones. Bueno, recién escuchábamos claramente Galeano y Feliz Día. Durante la semana pasada, cuando fue el famoso acampe para que pedía la tener una entrevista con la presidenta, que no se obtuvo para nada. Y me quedo con algo también que se dijo a raíz de esos hechos, porque salieron, leí un artículo, como ser en página 12, donde se atrevían a comentar de que Feliz Día estaba manipulado por los partidos políticos, que estaba partidizado, bueno, como si participar de algún partido fuera ilegal, ¿no? ¿No? Pero dejemos eso de lado. Él no quiere saber nada con ningún partido, eso es importante que se aclare. Él dice que no es de ningún partido ni nada, que quiere simplemente es que sus pueblos escuchen. Yo quería quedarme con la respuesta que dio Feliz Día, que me parece muy sintética, y tenemos 500 años de experiencia de lucha. 500 años de experiencia de lucha. Como diciendo, nosotros no necesitamos que nos embanderamos en nada, porque tenemos ya tras nosotros 500 años de lucha. No, simplemente eso. Bueno, y esto nos da pie para otra noticia que tiene que ver, a mi modo de ver, con el extractivismo y con la Corte Suprema de la Nación y con la empresa Chevron. Sabemos que Chevron es una de las petroleras más grandes a nivel mundial y que, bueno, estaba... Bueno, justamente esta semana salió una de las resoluciones de la Corte Suprema. Adelantamos que con un fallo favorable a Chevron. Recordemos un poquito, para ponernos en contexto, de qué se trataba este fallo y qué es lo que estaba en cuestión. Y además recordemos que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Garbó, nuevita en este cargo, o relativamente nuevita, elaboró un dictamen e hizo un planteamiento y un análisis sobre este estudio, esta elaboración, es que la Corte Suprema absolvió de cargo de culpa a la empresa Chevron. ¿De qué se le acusaba a Chevron? Bueno, recordemos que Ecuador le ganó un juicio a esta corporación por devastar intencionalmente 500.000 hectáreas de selva del Amazonas durante 30 años. Es increíble la cifra que estamos dando, ¿no? 500.000 hectáreas. Y este juicio, que se hizo en Ecuador, permitió que la justicia civil argentina embargase a la filial local de Chevron con la ratificación unánime de la Cámara de Apelaciones. Entonces, por este hecho surgía una oportunidad para que Chevron, la empresa, se viese obligada a respetar la condena que constantemente desconoce y no cumple, ¿no? Esta condena que había sido acusada a Chevron en Ecuador. fue una instancia, volvieron a fallar contra Chevron ya en Argentina, en la Cámara de Apelaciones. Ellos vuelven a apelar a la Corte Suprema, y es la Corte Suprema de la Nación que la declara no culpable, inocente. Y recordemos que las cifras de este embargo por lo sucedido en Ecuador son de 19 mil millones de dólares. 19 mil millones de dólares, que es por lo que está acusada Chevron en Ecuador. La justicia acá en primera instancia falla igual que en Ecuador, pero la Corte Suprema dice que no ha lugar. Es un desastre, porque vamos a ver alguna cosita. Estos datos que nosotros estamos charlando ahora están sacados de una carta que hizo Pérez Esquivel después de conocer el fallo. Dice, cómo ser, y nos recuerda que Chevron hace muy poco celebró con el gobierno a través de YPF un contrato por 1.500 millones de dólares para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Por este hecho, es decir, por el hecho de darle estas facilidades a esta empresa, cuestionada por el maltrato a la gente, a los derechos humanos y al medio ambiente, bueno, hubo miembros del directorio de YPF que renunciaron para no ser cómplices de esta estafa. O sea, viene fuerte porque el perdonazo es grosero. Y se pregunta Pérez Esquivel, dice, me pregunto si Ricardo Lorenzetti, que sabemos que es el presidente de la Corte Suprema. Exacto. Además, ¿qué hace Lorenzetti? Esto es lo que da bronca. Además, preside un Consejo Internacional de Jueces para proteger el medio ambiente, en el marco de un programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea, él tiene un gran cargo de protector a nivel mundial, porque es de un programa de las Naciones Unidas para la protección del medio ambiente. Sin embargo, acaba de darle el perdonazo a Chevron después de intoxicar medio Amazonas. Claro, lo que dice acá Pérez Esquivel es que si se pregunta si Ricardo Lorenzetti sabía cuando firmó que este Texaco Chevron arrojó alrededor de 16.000 millones de galones de agua tóxica a los esteros y ríos de la Amazonia y que vertió intencionalmente 650.000 barriles de crudo y que construyó 880 fosas sin recubrimiento que fueron depósitos de crudo y sus desechos. Detalle. Bueno, es increíble, porque además eso sienta una jurisprudencia, como se dice en términos legales, porque cuando esta empresa ya está funcionando en Argentina hace años, ¿no?, y que ahora ha conseguido jugosos nuevos contratos, cuando civil, comunidades, sociedades peleen por sus derechos, peleen por su medio ambiente, bueno, ya hay una jurisprudencia que dice Chevron es inocente. ¿No? Sí, entonces no solamente perdona por las actividades destructivas y siniestras de Chevron en la Amazonia y en Ecuador, sino que le está dando un espaldarazo para todo lo que haga en ese mismo sentido aquí. Así que es una muy mala noticia, y bueno, creemos que tiene que ver todo este espaldarazo, sí, a estas empresas extraccionistas, con el mismo tiempo con la represión grande que está sufriendo el pueblo con y todos los indígenas en el país, que pelean justamente por la tierra y el medio ambiente, que se ve cada día más diezmado por estas empresas de extracción, ¿no? Así que bueno, seguiremos con esto. No es una buena noticia. No, para vamos a cambiar a otro gremio que también nos gusta, que es prensa. alianza. Bueno, ellos siguen en una pelea fuerte por una paritaria. Y la cámara que reúne a los empresarios de los medios gráficos y .com, como les llaman ahora, bueno, siguen durísimos también sus miserables ofrecimientos. Inclusive también uno de los puntos de discusión son los la cantidad de personal que tienen eventual y no reconocido, digamos legalmente, los famosos colaboradores, que ahora inclusive han avanzado y quieren eliminarnos del convenio. Y esta semana le tocó, nosotros conocíamos de la semana pasada que hubo el Día del Periodista. El 7 de junio. Marchas, etcétera. Y paro de todos los periodistas. Paro del día, exactamente. Todos los trabajadores de prensa hicieron paro. Y movilización. Exactamente. Bueno, esta semana, y esa marcha que se juntaron alrededor del obelisco, después terminó en las instalaciones de, entraron inclusive a las instalaciones de La Nación, del diario La Nación, ¿no? Esta semana, ¿qué ocurrió? Esta semana le tocó a Clarín, al grupo Clarín. Sí, siguen las actividades porque siguen peleando por su paritaria y por una cifra razonable. Y esta semana entraron a Clarín, a la empresa Clarín, a bueno, hacer los mismos reclamos y que se reconozca todo lo que se firmó en la paritaria del año pasado, más y por supuesto lo que se está pidiendo en este momento. Así que también teníamos la promesa de una visita de alguien de prensa aquí en la radio, la seguiremos persiguiendo. Pasa que están con todo esto, estos compañeros, más su trabajo, están bastante ocupados y bueno, por eso tienen ciertas dificultades en venir. Así es. Bueno. Y desde ya que es muy novedoso que este gremio, que desde los 70 y tantos no salía a pelear en forma tan unificada, ¿no? Porque hubieron luchas en diarios determinados, pero no así de conjunto como están saliendo ahora. Recordamos que por la parte de la patronal es muy poco lo que están ofreciendo. Ofrecen un 24% en tres cuotas. La última cuota es en enero del 2014. No existe. Es lo mismo que pasa con los docentes. Bueno, porque si vos sacás papel y sacás la cuenta, realmente este aumento que ellos hablan del 24 es realmente entre el 13 y el 18%, que no cubre nada. Y además pretenden pagar 150 pesos por las colaboraciones. Como si hubieran hecho una limpieza de 4 horas en una casa. El mismo. Sí, o menos, ¿no? El mismo costo. Y volvemos a recordar que ellos piden el 35% y un mínimo de 7.000 pesos básicos y 1.000 pesos para los colaboradores. Así que lo seguiremos viendo a los trabajadores de prensa, prensa escrita y prensa.com en su plan de lucha que ya lleva alrededor de un mes. Sí, aparte es muy importante porque hacía muchos años que no realizaban medidas tan importantes. Una fue en 1986, cuando se luchó contra el cierre del primer tiempo argentino. Y la anterior en 1975, cuando la AAA asesinó a Jorge Money, periodista de opinión. Quiere decir que es un hito en la historia de la lucha de los trabajadores de prensa, el paro y toda la lucha que están llevando adelante. Claro, de conjunto, sí hubieron, claro, entre medio sí, muchas tomas de unidos, la razón. Unidos. Y el diario Crónica ha tenido 75, 86 y ahora. Tres oportunidades en tantos años. Bueno, el otro gremio que siguen peleando defensivamente es en Aerolínea, la Agrupación Independiente de Trabajadores Aeronáuticos, y que inclusive esta semana hizo una radio abierta frente a Aerolíneas Argentina para exigir la reincorporación de Cristian Fontana y al mismo tiempo pelear por la plena vigencia de la libertad y la democracia sindical al interior de la empresa. Recordemos que es una empresa estatal ahora. ¿Quién es Cristian Fontana? ¿Quién es este compañero por el cual se está peleando por su reincorporación? Fue despedido el año pasado de Aerolíneas Argentinas, en agosto del año pasado, por haber participado del paro del 8 de junio. ¿Te acordás, Marían? Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, recurrieron a la justicia sus compañeros y ya la justicia ordenó a la empresa 3 veces que lo reincorpore. 3 veces la empresa no lo ha acatado. Entonces, bueno, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando, y por eso estos compañeros van a hacer ruidosamente la radio abierta y poner de manifiesto público, porque yo calculo que van a ir ahí al microcentro con sus bombos y todos sus compañeros. Exactamente. Tenemos además un lindo audio de otro sector que está peleando, que también habíamos comentado la semana pasada, que son los compañeros de la fábrica de la calle Mom. De la imprenta de la calle Mom. De la calle Mom, que recordamos también este sábado, perdón, tuvieron un festival en La Puerta, y en ese contexto son estas palabras de un compañero de aquí, de ahí de la fábrica recuperada, que están afuera. Teléfono se llama este compañero. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Sí, lo escuchamos. Estar en el mundo de ellos, sabiendo las cosas como están, aguantando la familia, todos los compañeros acá. Y bueno, seguimos luchando, resistiendo al frío, a la lluvia, pero aguantando la casa. ¿Cómo se organizan para hacer una campaña? Estamos pendientes de lo que podemos estar todo el día, de la cantidad que sea que tenga de día, podemos estar todo el día, y después a la noche hacer un grupo de 6 o 7 compañeros que se queden. Vos nos contabas el otro día en una entrevista para Radio Gráfica que aquí adentro hay un seguridad, ¿no? Adentro de la empresa sí, hay una empresa de seguridad que tiene... Ahí trabajan 6 personas por día. Hacen turno de 12 horas, trabajan 3 de día y 3 de noche. ¿Y esta semana vino una persona a retirar algunos cofres de la cooperativa? ¿Qué pasó? Sí, hicieron retirar insumos, material que nosotros resistimos, que no podía sacar nada. Entonces, bueno, nosotros lo pusimos ahí adelante, dijimos que no se puede llevar nada. Y no sé si esa persona o la vigilancia que está adentro, que hizo parte de la policía y armaron un operativo que tuvo que bajar hasta el comisario. Acá, contanos cómo vamos a remontarnos al 7 de mayo, contanos cómo fue esos días tristes, ¿no? Para ustedes, el día justo, el día de los gráficos, lo decíamos recién hace unos minutos, el primer intento de desalojo y después el 14, ¿no? Sí. Sí, el primer intento de desalojo fue el 7 de mayo, el día del gráfico, que resistimos, a pesar que el gráfico estaba de feriado, era feriado por el gráfico, pero por intermedio de los teléfonos y todo, se pudimos comunicar con el sindicato, con la gente, todo, y pudimos resistir el primer desalojo el 7 de mayo. Bueno, quedó todo ahí, vino gente del Ministerio de Trabajo, todo, para poder frenar un poco el 7 de mayo. Y nos quedamos un poco medio tranquilos, pero preocupados, porque la jueza en ningún momento había levantado la orden de no hacer el desalojo estaba vigente en el primer momento. ¿Por qué importancia tiene el teléfono para la gente, del barrio, por ahí que está escuchando, para los vecinos, estos puestos de trabajo para la familia, digamos, son fundamentales, ¿no, Tele? Sí, la gente del barrio, los compañeros, los vecinos, están acá, se acercan, preguntan cómo están, vienen, tenemos el apoyo de ellos porque saben que somos trabajadores, que estuvimos acá ni un día ni dos, sino años con la gente que estamos trabajando acá. ¿Pero cómo se remonta estas situaciones con el trompo? ¿Cuánto se toma? Sí, ¿cuánto tanto tiempo viene esta situación en que no le están pagando correctamente? Y cuatro años ya, así que viene un problema este de salario que dan 100, 200 pesos por semana, está dando. El 12, el 14 de mayo, no, el 28 de mayo del 2012, los compañeros decidimos ponerle en punto final para ver qué es lo que piensa este hombre con nosotros. Y lo que vamos a permanecer en nuestra fuente de trabajo para poder que se acerque él a ver cómo puede solucionar el problema que tenía. Tiene un problema salarial con nosotros hasta el 10 de, hasta el 28 de mayo del 2010, en la suma de, no sé, no me acuerdo, como de 5 mil pesos eran en ese tiempo. Después se generó otra deuda más, 2011, 2012, deuda salarial. Bueno. Che, contanos, ¿desde cuánto hace que laburas acá vos en la Esfera Picarón? Acá hace 14 años que estoy trabajando yo. 14 años. Y hay compañeros que tienen más antigüedad, que tienen más antigüedad. Hay compañeros que tienen 33 años, 35 años, 20 años, 20 años, que menos tienen 5 años de antigüedad, 7 años. ¿Y cómo lo podés relatar vos la experiencia de, que seguramente es nueva para ustedes, ¿no? Porque han laburado en relación de dependencia, ¿no? Bajo patrón. Esta experiencia de empezar a caminar el sendero de la recuperación de los puestos de trabajo, de ser su propio patrón, de ser su propio jefe, ¿no? ¿Cómo podemos relatar más esta experiencia? No, esto es lindo, se puede llevar, ningún trabajador puede gestionar su trabajo, puede dialogar, puede llevar las cosas adelante, se hace tranquilamente. Nosotros tenemos un año acá, como todos saben, el año que tenemos acá, tenemos, sí, te digo que estábamos facturando un montón, pero no se podía facturar porque estamos negros, tenemos la cooperativa, está confirmada, pero no tiene fin, no tiene, tenemos matrícula, tenemos todo, falta, sí, no podés facturar nada. Sí. Y nosotros después de ahí que vivimos, claro, pudimos luchar, pudimos llegar adelante. Tenemos que pagar a luz, tenemos que pagar cosas, y con la guía del sindicato y con nuestro laburo que salía acá, manteníamos el año que teníamos acá nosotros. Bueno, teléfono, ¿qué te parece si vamos a anunciando al compañero Lucio Arce? Vamos a escuchar un poco de tango aquí. Primero yo le pediría a todos los que están aquí un aplauso para el presidente de la cooperativa Gráfica Amor. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, vamos entonces a alistar porque se viene Lucio Arce. Vamos a escuchar un poco de tango. Tiene algunas canciones que a mí me gustaría que toque Lucio Arce. Una del Caracú, que me encanta. La hija del diputado, otra que me gusta mucho. Así que esperemos a Lucio Arce que se vaya alistando. Bueno, escuchábamos que bien notorio que esta pequeña entrevista está hecha ahí en la calle, frente a la, haciendo el aguante, esta empresa que fue recuperada y que fue desalojada, ¿se acuerdan? Por la metropolitana. Justamente el primer intento había sido del gráfico, del laburante gráfico. Sí. ¿Eh? No tenía buena idea. No pudieron, ni al segundo intento eran las fuerzas del orden, pudieron. Y bueno, ya no era líder gráfico, pero ellos están haciendo el aguante y este sábado hicieron el festival. Bueno, esperemos que estos compañeros puedan llegar a buen puerto. Exactamente, es decir, estar del otro lado de la puerta, trabajando como corresponde, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece, María, si empezamos con algunas noticias ya del ámbito educativo? Sí, sí. Porque se ve que como que se están moviendo las aguas en ese ámbito, secundarios, universitarios. La semana pasada hubo una toma en la escuela, ¿te acordás? En la escuela de arquitectura, contra una resolución inconsulta y autoritaria del decano. Y esta semana tenemos más noticias, inclusive, bueno, la de los bachilleratos, que por lo menos vamos a dar un pequeño pantallazo de lo que está pasando. Esta movida que tuvieron los bachilleratos populares en la ciudad de en La Cava, aquí, bueno, comenzó a las 2:30 de la tarde, frente a donde, al Ministerio de Educación de la ciudad, ahí en Avenida Colón. Que más que menos, todo el mundo ha pasado por allí, acompañado de algunos otros. Bueno, ¿y qué piden en concreto estos compañeros? Piden el reconocimiento de los bachilleratos populares y el pago de salario a los docentes. Una de las pancartas que llevaban estos compañeros lo sintetizaba así: 300 estudiantes sin título y 100 docentes sin salario. Era la respuesta mínima e imprescindible para ya, para ahora. Inclusive estos compañeros dicen que el gobierno de la ciudad tiene una política de desigual, reconoce a unos, a otros no los reconoce, los desconoce, Inclusive hay tres bachilleratos que la ciudad les había dicho iban a cobrar en este año, en el 2013. Pero aún... ¿Usted vio la plata? No. Nosotros tampoco. Lo cómico, menos. Lo cómico además es que también tenemos un audio de eso, pero lo vamos a adelantar. Para el día 1 de mayo, a uno de estos bachilleratos que les habían prometido que ya iban a regularizarlos este año, para el 1 de mayo, el Ministerio de Educación de la ciudad les manda una bonita felicitación por el Día del Trabajador. Y todo trabajador, señor Macri, tiene que cobrar su salario. Además de las felicitaciones por 1 de mayo, se necesita algo de efectivo, ¿no? Bueno, ellos declaran, esto ya es una declaración, están pasando por un momento grande de precarización y deterioro de todas las políticas educativas en su conjunto. A nivel nacional se impulsan propuestas educativas que empobrecen tanto lo pedagógico como las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Como ser en la provincia de Buenos Aires, se cierran escuelas para adultos y se niega un reconocimiento salarial digno a los trabajadores de la educación. También hemos visto todos los paros y medidas de lucha que han hecho los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. No les han aflojado un peso y bueno. Llegaron a un acuerdo, creo que les corrieron un poquito la última fecha que tenían para cobrar. Para la tercera cuota, pero no será ya en el 2014, sino será... En el 2013, pero igual, ya eso no sirve a fines de año. Bueno, dicen, siguen comentando, los bachilleratos populares enmarcados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, que están organizados entre ellos, ¿no es cierto? Desde hace más de 10 años venimos construyendo educación popular, creando escuelas para jóvenes y adultos en los territorios, en todos los territorios, desde movimientos y organizaciones políticas y sociales. Hoy somos más de un centenar de experiencias educativas en todo el país. Mirá vos, hay más de 100 bachilleratos en todo el país. Con cientos de docentes, por supuesto, y miles de estudiantes. Que estamos buscando una democratización real en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pese a nuestros reclamos históricos, todavía muchos bachilleratos populares no estamos reconocidos ni financiados por el Estado. Frente a esta falta de respuesta, exigimos a las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la ministra de Educación, Nora de Lucía, y del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el ministro Bullrich, y director de gestión estatal, Max Gulmanelli, reconocimiento inmediato de todos los bachilleratos populares de la capital y provincia de Buenos Aires. Y dicen los compañeros que encontramos que fue muy nutrida y muy interesante la marcha de hoy. Entraron a hablar con Bullrich y en definitiva Bullrich, ¿qué dice? La respuesta que da es, bueno, habrá que preparar otra reunión. Es decir, pateo para adelante. Exacto. Si sigue así, va a haber que ir con más bachilleratos, más estudiantes y... Y más gente del pueblo también, aunque no sea ni estudiante ni docente, porque más nuestros parientes, seguramente alguno, están esos bachilleratos o puede llegar a estarlo? Y la verdad que este fenómeno de los bachilleratos populares, primero parecía que se iba a dar en poca cantidad, iba a ser un fenómeno muy limitado, se ha extendido por todo el país y como dicen en la nota los compañeros, son más de 100, son un montón. No claro. Es un fenómeno, ya no es un fenómeno aislado, sino que es algo que viene para quedarse. Porque realmente la gente, yo una vez estuve en una reunión en que estaban bachilleratos populares explicando esto en un foro de educación, y bueno, la gente, los alumnos de los bachilleratos, estaban re contentos porque muchos de ellos habían sido, como yo dije antes, expulsados por el sistema educativo, no porque los expulsaran por ahí directamente, pero con tantas dificultades para poder estudiar aquellas personas que trabajan, que les resultaba imposible llevar adelante su estudio. Y sin embargo, en los bachilleratos populares, dada la distinta manera que tienen de encarar el aprendizaje, les ha resultado mucho más fácil y han sido también más comprendidos por los profesores, porque a veces el profesor de los otros bachilleratos, para que le alcance la plata, anda trabajando, corriendo de un lado a otro, y hay divisiones de 40 alumnos, que es imposible que un profesor con 40 alumnos pueda rendir. En cambio acá son números más pequeños y más adaptados a la realidad educativa. Bueno, ¿qué te parece, María, si escuchamos un audio de uno de los compañeros que son referentes de estos bachilleratos populares? Bueno, escuchemos. Que este compañero es del bachillerato Vientos del Pueblo. El gobierno de la ciudad, y siempre porque la coordinadora de bachilleratos en lucha le fue dando el brazo a torcer a partir de movilizaciones y de la lucha en la calle, ha ido reconociendo a lo largo del tiempo aproximadamente 15 bachilleratos hay reconocidos en la ciudad de Buenos Aires. El problema que hay es que el año pasado el gobierno de la ciudad decidió cerrar el registro de inscripción para los bachilleratos, razón por la cual hoy en día hay 4 bachilleratos que están funcionando pero que no tienen reconocimiento. Eso por un lado, en las distintas gestiones y negociaciones con el macrismo, lo que la gestión del Ministerio de Educación alega es que, como el registro está cerrado, no pueden abrirse nuevos bachilleratos, pero la normativa que en la cual se encuadran los bachilleratos no tiene que ver únicamente con el registro, sino que tiene que ver desde la Constitución hasta la Ley de Educación, el decreto de por medio, con lo cual la normativa sigue vigente, los bachilleratos dan respuesta a una necesidad de cumplimiento de un derecho en los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, porque de hecho tienen un funcionamiento efectivo, tienen una matrícula altísima en lugares donde el gobierno de la ciudad no responde con este derecho, y por eso es que se sale a movilizar hoy para exigirle el reconocimiento no solamente de estos 4 bachilleratos, sino que, por otro lado, hay una contradicción en la forma de reconocimiento del gobierno de la ciudad hacia los bachilleratos, que hace que haya 3 bachilleratos, incluido Vientos del Pueblo, que estén reconocidos como experiencias educativas en curso, razón por la cual pueden emitir títulos, están reconocidos en ese sentido, pero los trabajadores de educación que damos clase en estos bachilleratos no cobramos salario, con lo cual hay un cercenamiento de un derecho laboral fundamental para cualquier trabajador, en este caso de la educación. Pero son 2 puntos en sí mismo: el reconocimiento de estos 4 bachilleratos que están funcionando y que no tienen reconocimiento, y el cobro o el pago de salarios a los docentes de los otros 3 bachilleratos que sí están reconocidos como experiencias educativas pero que no cobran salario, porque al gobierno macrista le da la gana reconocerlo, pero no reconocer a sus trabajadores. 14. Y serían 14 más los 4 que no están reconocidos, más los 3 que sí están reconocidos como experiencias educativas en curso, pero que sus trabajadores no cobran salario. Que la normativa no es clara respecto de por qué a los bachilleratos reconocidos no se les paga salarios, lo cual perdón, lo que alegan es que la normativa es clara respecto a que no se puede pagar salarios, pero la constitución es un derecho constitucional el cobro de salario para un trabajador, razón por la cual la normativa es clara, y por eso que lo que nosotros leemos es que no existe voluntad política del macrismo para el reconocimiento de estas experiencias educativas. A estos tres bachilleratos que están reconocidos, el compromiso a finales del año pasado es que efectivamente este año íbamos a empezar a cobrar salario a los trabajadores del el bachillerato popular Osvaldo Bayer, Raimundo Blazer y el nuestro, que es Vientos del Pueblo. De hecho, el 1 de mayo, casi como un chiste, desde la Secretaría del Ministerio de Educación se nos envió un mail a estos bachilleratos felicitándonos por el Día del Trabajador, en que tiene posibilidad, nosotros inclusive argumentamos esto, que es paradójico, parece una mojada de oreja que nos envíen un mail felicitándonos por el Día del Trabajador y no nos estén pagando salarios. La movilización es a partir de las 14 en las puertas del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires, en Paseo Colón 250. Bueno, hemos escuchado estas declaraciones, después vamos a comentarlas y ahora vamos a un tema. Organización en el aire. FM 106.5. Radio Semilla. Bueno, escuchábamos recién un audio de Ricardo Monterolo, de Vientos del Pueblo, como de un bachillerato popular llamado Vientos del Pueblo, uno de los que hay aquí en Capital. Y bueno, nos explicaba, ¿no, María?, exactamente todos los problemas que tienen ellos y las promesas incumplidas, etcétera, etcétera. Este audio fue, claro, este audio es previo, antes de que ellos entraran a hablar con... el ministro de Educación de la ciudad, y que obtuvieran lo que habíamos comentado, es decir, una promesa de otra reunión. Un paso para adelante. Otra reunión, exactamente, otra reunión. Pero siguiendo con la tónica de la educación y de la juventud, tenemos algunas noticias alentadoras de los colegios secundarios de La Plata, zona sur, secundario, y que están organizados, nucleados alrededor de la CUES. Bueno, estos compañeros se vienen movilizando ya bastante. El año pasado y este año ya se habían movilizado. Pelean por una educación digna y de calidad. Está bueno poner esos dos adjetivos juntos. Digna y de calidad. Luchando junto a la comunidad educativa, aparte, no solo del secundario, sino... Porque están con el gremio, con SUTEBA, con terciarios, con universitarios, militantes, etcétera, etcétera. Y ATE. Porque no nos olvidemos que en los colegios hay personal para la limpieza y todo eso, y esa gente es de ATE. Y sí, que además ha sido un gremio que fue... ¿Se acuerdan? Hace pocas semanas a dirigentes de ATE los encanaron y hubo que rescatarlo con grandes marchas y demás. Ellos ya el año pasado, no los secundarios en forma específica, pero los gremios estatales venían de formar coordinadoras para poder arrancarle a Scioli primero el aguinaldo, ¿te acordás? Y después las mejoras de salario. Bueno, y evidentemente la movida secundaria no es ajena a esta movida en general que hay en La Plata por los golpes que han recibido. Bueno, de luego vinieron las inundaciones, también marcharon en cantidad, parece que apreciable, exigiendo algún tipo de reparación, ¿no? Y bueno, en este caso la marcha organizada y llevada adelante por estos compañeros del CUES es el día jueves, pasado mañana, jueves 13 a las 13. Y ellos en específico piden triplicación del presupuesto educativo. Y a continuación de esto, basta de subsidiar a la educación privada y católica en particular. Claro, que es la que más colegios privados tiene. Exacto. En, digamos, con subsidios y eso, pero bueno... aparte están los otros, ¿no? No solo, es decir, la privada católica y los privados no católicos. No católicos, que algunos no tienen ninguna confesión religiosa, otros son de algunas otras religiones. Pero bueno, el asunto es que si no hay plata para los colegios estatales, entonces no se puede estar subsidiando, sobre todo que hay colegios privados que cobran cuotas bastante altas. Pero y además, más aún, aunque hubiera mucha plata, digamos, tendría que ser la ciudadanía la que decida qué hacer con sus dineros y no educar y no subsidiar a una confesión religiosa. No, o no confesiones religiosas, porque puede ser privado, tenemos en claro. La zona de Olivos, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, San Isidro, La Lucila, colegios que... qué sé yo, pagan de cuota mensual lo que es un sueldo de un trabajador. Y eso, bueno, si quieren lujos, porque ellos ya son súper lujos, entonces arréglense, pero no es posible que esté faltando, que se caen los techos, que hay vidrios rotos en las escuelas del Estado y los otros nadan en la opulencia. Bueno, en la escuela se da lo que se da en la sociedad, ¿no? Sí, no, no está aparte, no vamos es una isla. Pintar, claro, vamos a pintar los edificios más lindos para que queden más lindos. Y lo otro que piden, bueno, nos fuimos un poco, estábamos viendo las reivindicaciones de estos compañeros de la CUE secundario. Para los docentes. Que los docentes cobren lo mismo que los funcionarios. También me encanta esta consigna. Que cobren lo mismo que los funcionarios. Y si no, que los funcionarios se bajen el sueldo para ver cómo viven docentes. Se parece también a otro pedido que nosotros habíamos comentado en la radio de los docentes de Neuquén, que ellos pedían, inclusive hicieron un proyecto de ley, el diputado este de Sanón, que era que los legisladores cobren lo mismo que un maestro. Claro. Aparte, a ver si se motivan para... Claro, aparte, si le bajan el sueldo a los funcionarios, va a haber más para repartir a los otros. Bueno, otro punto es apoyo a las tomas de los colegios marplatenses. Porque una cosita que se me había olvidado, se me había quedado en el tintero cuando estábamos hablando del sector de educación, es que, bueno, hubo varias tomas hace días atrás en los colegios de Mar del Plata. Los secundarios también están a la cabeza de esa situación, peleando por cosas muy parecidas que tienen que ver con el ajuste que hay y que siempre es una fija nacional e internacional, de que cuando hay ajuste empieza por la educación. Si no, tenemos... Claro, porque no es rentable, dicen, la educación. Tenemos los ejemplos ahora de los españoles, ¿no? Claro. Que las mayores marchas de los últimos días son justamente el sector de educación, porque crisis, recorte en educación. Salieron los maestros alemanes, salieron los maestros franceses y de algún otro país también. Porque, bueno, el recorte, y cuando se agudizó más la crisis en Estados Unidos, ¿te acordás? También los maestros de Chicago el año pasado salieron aguerridamente. Y después, Pilar, lo que yo decía, que de los colegios, ¿no? Que algunos se caen a pedazos y por eso piden arreglos edilicios en todos los colegios. Exacto. Y el último punto es nulidad de las causas de los compañeros del ministerio. Basta de criminalizar la protesta social. Esto se refiere a estos compañeros de ATE que han sido incriminados por protestas, que inclusive hasta llegaron a meter preso algunos para... y lo soltaron, pero siguen con el proceso, ¿no? Claro. Adelante. Así que bueno, el día jueves estaremos atentos y esperemos que les vaya muy bien. Y también los estudiantes de Quilmes se van a movilizar el día 18 a las 18. Por mejoras en la educación y por el boleto estudiantil. Pensar que tenemos a los jóvenes que fueron desaparecidos en la lucha por el boleto estudiantil en el año 76. Claro, y no casualmente eran de La Plata, ¿no? Y claro, y todavía se sigue luchando por el boleto estudiantil. Estamos en el año 2013. Y bueno, justamente porque no tenemos boleto estudiantil. Y hay que decir, bueno, que hasta en Chile hay boleto estudiantil, ¿eh? Y aquí no lo tenemos. Al menos en la provincia de Buenos Aires parece que no. Porque Capital tiene un boleto que es un descuento, no es demasiado baratito. Tendría que ser algo de 50 centavos, como mil, como mucho. O la gratuidad directa. Pero porque en familias que tienen varios chicos... 5 chicos son 2.50, aunque fueran 50 centavos, y 2.50 de vuelta son 5 pesos, y con 5 pesos la madre hace la sopa. Entonces, realmente tendría que, dada la situación social que hay en algunos lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para que los chicos no dejen de estudiar, tendría que ser gratuito. O como acá en Capital, que vale 5 centavos. Así, y además en provincia, viste que el colectivo sale mucho más caro que acá. El de los primarios vale 5 centavos, los otros no, los secundarios. Así es, así que bueno, terminamos este noticiero poniendo los ojos sobre la organización y lucha que están llevando adelante, específicamente secundarios y estudiantes en la zona sur. Y Bueno, vemos que es importante que se aumente, porque por un lado los bachilleratos populares, por otro lado los secundarios, los terciarios, los universitarios, están todos pidiendo aumento del presupuesto educativo. Es decir, que lógicamente, porque con la inflación, evidentemente, no pueden aumentar salarios si el presupuesto educativo está ahí congelado. Si no se congelaron los precios, recién ahora están un poquito más baratos algunas cosas, sí, bajaron algunos precios, bajaron. Pero la miro con extrañeza, no, bajaron, con ojos redondos, bajaron, y ella me dice, a ver, bajaron a ¿qué precio de hace dos meses? Pero lo que pasa que tenés falta de algunos productos. Pero ¿qué precios? Contame, porque sería muy, muy interesante conocer. Sí, ¿qué precios bajaron? Algunos de los productos que hay en la canasta familiar, pero el problema es que faltan, por ejemplo, falta, a veces yo otro día fui al supermercado, marca de una leche muy importante y muy conocida, la Descremada, no había de esa marca. Entonces, ¿qué hacemos con que el precio quede congelado, quede bajo, si después no te aparece el producto? Es como si nada. Y así yo vi que faltan varias cosas, que entonces, bueno, en definitiva, las cosas aumentan, y si la quieren congelar no aparecen, pero los salarios no alcanzan, ese es el problema. Bueno, terminamos con esta reflexión extraordinaria de la compañera, que es, los salarios no alcanzan. No alcanzan. Y vamos a un tema. Eso sí que están congelados. ¿Los temas? No, los salarios. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106. Caminar y decidiste irla a buscar mil veces y una más. Juraste abrázame, un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar, el tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame, un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar, el tiempo pasa pronto. Radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Bueno, tenemos acá un documento que nos parece muy importante y que además está muy ligado con los temas con los que empezamos este programa hoy, que tenía que ver con el acampe de los CON y con la resolución de la Corte Suprema absolviendo de cargo y culpa a una de las petroleras más poderosas, más poderosas del mundo. Bueno, esto es un documento que se hizo en la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas los días 3, 4 y 5 de junio de 2013 en Formosa. Eligieron esta provincia porque es la que más víctimas tiene en la lucha por sus derechos de los pueblos indígenas. Y es una carta que le envían a la presidenta del Estado argentino, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, empieza así. Esta comunicación es complementaria a la que entregamos en su despacho el 18 de noviembre del 2012, es decir, hay un antecedente, ¿no?, donde solicitamos una audiencia en carácter de urgente. Pasados 6 meses, consideramos que las situaciones trágicas en territorios indígenas se suceden sin que ningún nivel de gobierno le dé la magnitud que corresponde. Pareciera que es más sencillo lograr mantener esa realidad oculta. Vemos alarmados como nuestros territorios utilizados como meros proveedores de materia prima para el mercado global. Mientras expresamos discursos de soberanía en los territorios indígenas del sur, nuestro drama es la contaminación hidrocarburífera, agravada por la llegada de la nueva tecnología del fracking, fractura hidráulica, o enormes extensiones otorgadas a la megaminería, sin ninguna contemplación a la presencia del pueblo mapuche. En lo relacionado al agronegocio, en las últimas 2 décadas la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció en un 5000%, lo que representa 2/3 de la superficie cultivada de todo el país. Vemos que se promueve así una agricultura deshumanizada, sin agricultores, y donde las semillas, la biodiversidad y la tierra son objetos y no lo que hay que proteger por siempre. Quienes sufren los impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y las sequías, la pérdida de suelos y sus riquezas, el desplazamiento de poblaciones y el hacinamiento en los márgenes de las ciudades viviendo del asistencialismo, somos los pueblos indígenas y la población campesina. No obstante, señora Presidenta, queremos expresarle que en medio de esta violencia, los pueblos indígenas nos sentimos fuertes. Tenemos la herramienta más poderosa para el cambio urgente que necesitamos. Nuestra relación cósmica con la Madre Tierra, con el conjunto de todas las vidas que nos rodean. Esas vidas no permitirán que nos resignemos. Esas vidas nos animan a que debamos recuperar la fuerza que nos da la vida en comunidad y no permitir que quiebren la relación sagrada con nuestro territorio. Por todo lo dicho anteriormente, denunciamos la falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos producidos en la implementación del programa de relevamiento territorial. Hemos analizado el proceso de aplicación de la ley y los recursos administrados hasta la fecha. Los datos son productos de un detallado informe elaborado por el equipo jurídico del ENDEPA, en base a informes de la Auditoría General de la Nación y de la Dirección del Programa de Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es decir, INAI. Los mismos son contundentes y alarmantes. Solo una referencia que surge de los datos. Dos puntos. El total del presupuesto del relevamiento es de 60 millones de pesos. Sí. 60 millones de pesos. 60 millones. Se ha verificado que ya se ha utilizado el 76,41 de este monto. Es decir, 45.800 y tantos millones. Solo se ha relevado el 24% del total de las comunidades, y de las cuales solo el 12,48% del total se ha concluido efectivamente. ¡Upa! Me parece que acá hay unas manos ocultas. Bueno, esta cumbre ha tomado la decisión de iniciar acciones judiciales frente a los delitos cometidos por los funcionarios actuantes en esta herramienta que tantas esperanzas generó en nuestros pueblos. Un tema que sigue siendo de enorme preocupación para los pueblos indígenas presentes es el tratamiento que se está dando al proyecto de reforma al Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, tema que nosotros hemos tratado, ¿no? Lo detallamos en el informe presentado al Estado argentino y lo reafirmamos en esta síntesis de nuestras demandas y propuestas. Reiteramos que los artículos sobre propiedad comunitaria indígena deben ser suprimidos del proyecto de reforma y se debe avanzar hacia una ley especial sobre nuestra tierra y territorios con participación indígena. ¿Recordamos, te acordás, María, que claro, uno de los puntos era que exigía que las comunidades se transformen en sociedades civiles? Sí, exactamente. Uno eso de los ellos no lo quieren. Y tienen razón. Bueno, después viene esto de que ya hemos estado explicando hoy que la Presidenta de la Corte Suprema, el Gobernador Zapac, es un frente de protección a Chevron. Exactamente. Y porque la Presidenta fue a través de su... de Gilles Carbó, de la Procuradora, que llevó adelante esto. Y después hablan de la Nación Huarpe. En territorio de la Nación Huarpe, la minería es la principal amenaza. Por ejemplo, en un lugar que se llama Iglesia, la destrucción de los glaciares ya es un hecho. En Caucete, esto queda en San Juan, se quiere entregar a nuestro eterno guardián, el Cerro Pie de Palo, donde descansan nuestros ancestros. Es nuestra fuente de poder y espiritualidad. El gobernador Gioja, en alianza con la empresa Barrick Gold, son los responsables directos de esta amenaza. El pueblo huarpe hoy enfrenta un momento decisivo en nuestra lucha por sobrevivir y resistir al capitalismo mundial, ya que el gobierno nacional planifica esta entrega de nuestra tierra a las transnacionales de la mega minería a cielo abierto. La minería en Río Negro tiene su cara más dramática en la línea sur, en el ingeniero Jacobacci, donde las comunidades mapuche están en estado de amenaza por el emprendimiento otorgado a Pan American Silver, sin el proceso de consulta a las comunidades afectadas. Este Pan American Silver también es una petrolera muy importante. Y un tema transversal a cada uno de estos escenarios es lo relacionado a un derecho violentado sistemáticamente, como es el derecho de consulta. Este es el mecanismo que el Estado está obligado a aplicar ante cualquier proyecto de desarrollo o iniciativa administrativa o legislativa que pueda afectar la vida, la cosmovisión y territorios de los pueblos indígenas. Esta obligación es con el objeto de solicitar el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas afectadas. La violación de este derecho coloca al Estado en responsabilidad internacional por su falta de cumplimiento en base a los acuerdos jurídicos firmados. Es decir, está la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, punto 169, que dice casualmente esto, y nuestra Constitución lo avala, así que quiere decir que, por último, tampoco se está respetando la Constitución Nacional. Criminalización de la protesta. Bueno, el acceso a la justicia es un derecho humano. Son frecuentes y graves las situaciones de penalización que provoca el poder frente a las protestas por reivindicaciones de los derechos de los pueblos indígenas. El caso de los pueblos indígenas de la región NEA, Chaco, Formosa, Misiones, es uno de los más alarmantes. El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, sostuvo en su informe sobre la situación en Argentina, dos puntos comillas, esto ha generado una respuesta estatal que ha criminalizado actos vinculados a estas protestas. Se observa que muchos individuos indígenas siguen procesados por supuestos crímenes cometidos en este sentido. En algunos casos, estas protestas y la respuesta de la fuerza pública o terceros privatizados han generado momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de vidas de miembros de pueblos indígenas. Bueno, decisiones de la plenaria de la cumbre. Decisión de pueblos y organizaciones indígenas trasladarnos a Buenos Aires para entregar los resultados de la cumbre en la Casa de Gobierno el próximo jueves 6, que por eso se hizo la vigilia de 24 horas en la Plaza de Mayo, para solicitar un diálogo en carácter de urgente con la Presidenta del Estado argentino. Se designa para esta medida a 10 hermanos y hermanas que oficiarán de voceros en este mandato de la cumbre. Hacemos un sentido homenaje y reconocimiento a mártires de nuestra causa, como ha sido la loco mapuche Cristina Lincopam, que murió tempranamente a la edad de 30 años como consecuencia de la contaminación provocada por la petrolera Apache en su territorio de Gelaico. Ella suscribe el documento que entregamos a la presidenta Kirchner en noviembre de 2012. Claro, antes de morirse. Exactamente. De la misma manera honramos a los hermanos que dieron su vida en la lucha por sus territorios, en la región donde estamos reunidos. Y bueno, y los nombres, Celestina Jara, Lilia Coyipé, Juan Daniel Díaz Asijac, Justina López, Delina Díaz, Guillermo Díaz, Ilmer Flores, Pablo Zanagachi, Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreira, Miguel Galván y Florentín Díaz. En su memoria seguiremos adelante en la lucha por nuestros derechos ancestrales, son 18 en total. Y después, la decisión de la Cumbre de Pueblos y Organizaciones Indígenas de designar como voceros oficiales de la agenda de la Cumbre Indígena al caballé Félix Díaz y a la autoridad espiritual del pueblo huarpe, Anta Argentina Quiroga. Este reconocimiento que realiza el conjunto de autoridades indígenas es a la conducta política, ética y espiritual de ambos hermanos. Es un mandato también para que actúen con plena autoridad, respaldados por el conjunto de los pueblos originarios presentes. Saludamos a usted atentamente y quedamos atentos a la espera de un pedido de diálogo urgente por estas y otras situaciones que por cuestiones de espacio no detallamos. Está bien. Bueno, después de esta lectura creo que queda todo dicho y queda muy bien expresado, como iniciábamos un poco el programa, entre la represión a los COM y a los pueblos originarios y campesinos y la política de extractivismo, no lo voy a decir nunca bien, que existe en el país y en toda América y en todo el mundo, ¿no? Y el cultivo de la soja. Exacto. Así que, bueno, y esto es por también que quede claro, porque acá estuvieron el senador Fernández hablando de que Feliz Díaz se arroga títulos que no le corresponden de representante de los pueblos indígenas. Y bueno, los pueblos indígenas lo eligieron. No se lo van a consultar a Fernández esto, lo eligieron ellos. Es totalmente... Y es más, el año pasado lo votaron el pueblo com, que el gobierno había organizado una elección con boletas y turnas y todo eso, no como ellos suelen hacer, levantando la mano. Y sin embargo, doblaron la cantidad de votos de los com para que sea su carayé Félix Díaz. Así que es importante esto tenerlo en cuenta, ¿no? Que realmente no es otra cosa más que la realidad. Y aparte de esto, es de entender que ellos lo que están reclamando es, aparte, el agua, servicios médicos, porque el gobierno, las vamos a traer en todo caso otra vez, hay un video, un audio que Félix Díaz dice que el ministro dice que ellos tienen la salita de última generación, una cosa así, nada que ver. Es totalmente desprovista de todo. Si casualmente acá en Buenos Aires continuamente se están juntando medicamentos para llevar allá a los com, porque falta de todo. Y el agua... Bueno, lograron un poquito de agua que les colocaran la otra vez, después de no sé cuánto tiempo pidiendo el agua y así todo. Es decir, están totalmente relegados, ni hablar en el Chaco del cómo está la situación también, ¿no? De abandono total, con casos de tuberculosis, etcétera. Así que realmente los pueblos indígenas realmente están luchando por lo que es justo y por su tierra, porque realmente la tierra es de ellos. Bueno, estamos llegando con la lectura de esta declaración a los últimos minutos de nuestro programa del día de hoy, así que nos vamos despidiendo y prometeremos, sin saber si cumpliremos, que la semana que viene vamos a tener a un maestro para seguir con el tema de educación y las movilizaciones estudiantiles, y a un compañero que asistió al encuentro que hubo en Bolivia, La Paz, de la cultura viva, que también tiene que ver con la educación y también piden el 1% de los presupuestos en todos los países de América. Así que bueno, así será, así transcurrirá, esperamos, nuestro programa del martes que viene. Así que buenas noches para todos. Hasta el martes próximo. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5.